arrepentida, que a mis brazos tú quieres volver. Hoy llegas tarde a mi lado, corazón, pues otra mujer ha ocupado tu lugar. Has tardado en reconocer que yo a ti te quería de verdad.